Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 351, grabado el martes 10 de enero del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Percha Man. Bueno, buenas. Tenemos a Iolios. Hola, Geekos. Que para variar no se escucha. Hola, Geekos. Ahí estamos. Hola, ¿cómo hombre? Señoras y señores, bienvenidos a este... Ay, me cuesta. Ay. Apretas el huevo. Es que está... ¡Este es Manomachi! ¿Quieres que habla como alguien en las artillitas? Como Benito y Bodoque. Benito y Bodoque, pero Benito y Bodoque. Son dos personas. Sí, sí. Benito y Bodoque, joder. O sea, le aplastaban el Bodoque, por eso hablaba así. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Y no, no tenemos en esta ocasión a la masita de Behavior aquí con nosotros esta noche. O sea que tenemos financiado solo el 50% del episodio de este. Sí, solamente el 50% tenemos. Hemos logrado financiar. Como cae rápido la curva. Sobre todo la de la maceta. Celulítica. No llegó a tocar el peripipi porque no tenemos dinero. Sí. Nos dejó así. Alebres. Blue balls. Blue balls. Pero si usted quiere ayudarnos a que no tengamos blue balls, puede hacerlo visitando comicgeekos.com. Aprieten el botón de donaciones, donen la cantidad que usted quiera y será también, además de que nos ayuda a que no tengamos blue balls, nos ayudará y a tener la voz masculina. También. Y usted será nombrado productor ejecutivo. Y a la mamacita masculona. Ahí está. ¡Ay, don Ramón! ¿Qué pasó, pues? ¿No ves el comentario? ¿No jodas? Sí, ahí le estás pagando la cirugía de las... Es válido, es válido. Pompis. Señoras y señores, bueno, vamos a empezar este súper fabuloso mega episodio. Súper especial. Retomando el tema de la semana pasada. Recogiendo. Vamos a recoger el tema que estábamos... que teníamos la semana pasada, el cual habíamos penetrado. Vamos a recoger el tema en el cual habíamos penetrado la semana pasada, que es nuevas series de televisión. La cosa que estamos esperando, Julio, ¿qué nuevas series de televisión estamos esperando para este año? La verdad que no nos alcanzó el tiempo. Teníamos mucho carburo de otras cosas. Al día siguiente. Así que se quedó en el tintero un montón de series nuevas que, por favor, pongan atención. Sí. El próximo lunes comienza la nueva serie de J.J. Abrams, Alcatraz. Uh-huh. Imagínate, creador Alcatraz. Se trata de una isla y va a salir nuevamente Hurley. Está Alcatraz. Oh, no. El de Lost. Entonces, hey, ¿es una nueva serie o es una continuación de la anterior? Y Alcatraz es una prisión en Estados Unidos, afuerita de San Francisco. San Pancho. ¿Es una isla? Que la cerraron creo que en el 1967, si no me equivoco. Entonces la historia se trata de un grupo de ciento y feria de presos que desaparecieron justo en el... Por eso la cerraron realmente y han venido a aparecer poco a poco hoy, en el 2014. ¿Pero eso es cierto, de que por eso la cerraron? No, de Alcatraz solo se escaparon creo que cuatro. Steve McQueen, Clint Eastwood... Me acuerdo de esa movie. No, y también se escapó con Connery. Sean Connery. Sean Connery. Sí, ¿y cuál es el cuarto? Nos falta uno. Ya voy a regresar a Wikipedia. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Sí, sí. ¿Sinatra? Y se murió ahí J. Junior. ¿Cómo J. Jonathan Jameson. ¿Cómo? Sammy Davis Jr. Ah, sí, Sammy. A ese no lo sacaron. Pobrecito. Discriminatorios. No, pero dicen que va a estar muy buena. Comienza, imagínate, con un misterio en el viaje en el tiempo. De cómo esa Mara desapareció y viene a aparecer. Comienza el próximo lunes 16 de enero. El 16 empieza. 16 y va a ser Fox, el canal que la transmita. En Estados Unidos. Además de eso, ya están anunciando que en el canal AMC, 12 de febrero, comienza Los Hombres del Comic Book. Ah, esa es con los amigos de Kevin Smith. Va a ser Kevin Smith. Espérate, que ahí está el Sensei. ¡Ey! Dale. Sensei. ¿Qué pasó, Sensei? ¿Cómo estamos? Buenas. No lo escuchamos. Hello. Hola. Ajá. Gran bache. ¿Será que no hay... No dejen de hablar mientras lo buscan? Bueno, sigue ahí, Julio. Bueno, fíjate que no sé de qué se trata. Aquí solo dice, Kevin Smith hace lo que hace mejor. Gritará acerca de comic books. No dice hablará, dice screams about comic books. Sí, comic book es man. Que supuestamente lo han hecho como la otra serie de Pawn Shop, no sé qué. De que llega la madre y le dice, miren, les quiero vender esta onda. Y los de la casa de empeño vienen y dicen, ah, no, esta mierda no vale nada. O esta puta, qué paloma, qué buena compra, que no sé qué. Va a ser de cómics. Ah, pero va a ser de cómics. ¡Ey, qué bien! Vete, lo vamos a chequear. Acuérdense, 12 de febrero. Además de eso, sí, viene una nueva serie con Kiefer Sutherland, donde va a ser el... Se ve Mark 48. Se llama Toque. De un iPod. Viudo. Su mujer murió en los ataques del 11 de septiembre. Y tiene un hijo, Jake, que es autista, pero que es un genio y comienza a predecir el futuro. Wow. Es un autista genio. O sea, no es artista genio. Autista. También vi una serie que está. El concepto está raro. ¿Sensei? Solo cebolla, pero no. Roberto. Contestémosle en su idioma. Sensei, hello. No creo que él no nos escuche a nosotros. Robin, mira, aquí estoy revisando que según Wikipedia, durante los 29 años que estuvo operando Alcatraz, nadie logró escapar con vida. Pero sí hubieron 14 diferentes escape attempts, los cuales terminaron en que se ahogaron o los mataron, los dispararon. O se los comieron los tiburones. O se los comieron o las tiburones. Aunque el más famoso de los escape attempts, conchones, nunca encontraron los cuerpos, y hay gente que dice que los logró ver después. Después en Las Vegas jugando con Elvis. A saber. Okay. Bueno, ahí está. Bien, la otra serie, Awake. No se sabe la fecha. Awake, despierto, acerca de un hombre que después de un accidente bien serio de tránsito está atrapado en medio de dos realidades. Porque en el accidente iba con su esposa y su hijo. En una de las realidades muere la esposa y el hijo queda vivo. En la otra realidad es al revés. Muere el hijo y la esposa queda viva. Entonces él, sin tener control sobre eso, está saltando de una realidad a la otra. De repente, mi esposa muerte. De repente está solo con el hijo y tu mamá. Y mi mamá se murió. Gracias por recordármelo. Además de eso, en Cartoon Network, en algún momento fabulosa, en 2012 viene Cómo entrenar a tu dragón. ¡Ey, la serie! Es cierto. ¿Cómo era? Chimuelo y High Hop. ¿Pero siempre animada computadora o animada? Fíjate que no dice. 2D, tradicional. Fíjate que aquí está en YouTube, aparece la extra y parece ser animación. Darle, tal vez. Darle. Si es un episodio de la película, un corto de la película. A ver, mientras se carga. Esta conexión de... Acuérdense, viene Tron Uprising, esa que ya la habíamos mencionado en Disney XD. Vienen los Monsters, que parece que la quieren hacer de drama en lugar de comedia. No sé cómo se les ocurre. Mira, otra que también, no sé si es para este año que viene, es la que vos me estás enseñando ahorita, Brett, sobre Spider-Man. Que parece que quieren hacer todo un bloque alrededor de Spider-Man y... el regreso de Avengers Mighty Zero de la serie animada de los Avengers. Ese es el clip de la película. Uh-huh. Es la película que tienen acá en YouTube. Ok, Mara, entonces todavía no sabemos el tipo de animación que va. Sí. ¿Y si es en live action? Tienen que buscar dragones, entonces tienen que irse al Amazonas. Es que va a ser en la época en que los dragones todavía eran enemigos, entonces casi no se veían. Y la última, van a copiar en NBC una serie británica que se llama Misfits, acerca de un grupo de jóvenes que están en un, dice, a group of community service kids, algo así como que estuvieran castigados a hacer servicio a la comunidad. Que adquieren superpoderes por una tormenta eléctrica. Lo que me preocupa es que van a hacer la traducción inglesa. Nunca le funciona. Y nunca funciona. Nunca le funciona eso. alguna, no, solo The Office creo que sí le funcionó, es la única. Ah, The Office es. The Office sí, es tiene razón, en Estados Unidos pegó mucho The Office. Ah, pero de ahí, puya, la de Couplings, los... ¿Couplings? No. Couplings no pegó. La cancelaron rápido. La de los, El Hombre Lobo, ajá, Being Human. Fíjate que va a haber segunda temporada, pero... pero casi no hace, no se ha ido. Los comentarios que he visto de toda la gente es que prefieren la versión inglesa. Yo solo vi el primero y estoy de acuerdo. Vi el piloto de ambos y es mejor el... Bueno, yo Misfits vi el primero y no quedé invitado a seguirla viendo, la inglesa. Ah, la inglesa. Pero sí, me llamó la atención que Hulu... ¿Cuándo sale esa? Fíjate que no... No hay fecha. Hulu tiene Misfits. Y dice acá que es la serie más popular en Hulu, dice. Ajá. Vamos a ver, Sensei. Hola, chicos. Hola, Sensei. Ya soy yo. Ok, colgámosle. Feliz año, Sejuptas. Para vos también. Hubiera venido. Y también feliz año. Feliz año. Se me complicó el fin de año, pero ahora ya estoy más... No, sí, bien fácil. Solo pasa el reloj de 12. Después del 30, viene el 31. Y después ya es el año, ¿no? Es que se complicó porque no sabía que tenía que cambiar calendario. Es que el de él es maya. Sí. Está con la gran piedra. Y cuando le dio vuelta... Que... ¡Ah! ¡Ya va! ¡El fin del mundo! Se dio cuenta. Es que él pensó que era como las agendas esas que para planear todo el año, que usualmente vienen con una semana, un par de meses del año siguiente. Entonces ese calendario de mayo ya no tenía nada más. Y era el de bolsillo. No, mejor les voy a meter fotillas de mis muñecos nuevos. Uy. Mejor enviarlas, no meterlas a ningún lado. Ese nos preocupa eso. Me llegaron ex por fin. Todos son hamsters. Toda de colección de Hamtaro. Hamtaro. No, son los Susupets. Sí. Los que tienen. De los... Y le dieron pa. Sí, estos son de Hamtaro. Sí, anime. Sí, sí. No, vieron qué chido están. Y nomás se fue. Anime, ¿qué es eso? Vale, mira, como dale que sí. Si está bueno, solo dice Roy. Y lo veía con el gran colocho rosado. Me llegó el dale rojo y el dale azul. Hey. Ah, nice. Ah, para si hubieras pintado un par de saleros. De darle cancos. De saler y pimiento. Un juego de sal y pimiento hubieras pintado así. Sí, sí. Te vas a ir a Vasco bien cabal, te los hubieran hecho. Igualitos. Les voy a pasar la foto del Whipping Angel también. Uy. No, porque si lo ves. Sí, una imagen no del ángel. Ni imagen. Imagen. Pero yo lo veo con un espejo. El Wi-Fi Angel. El Wi-Fi Angel. Se da buena señal. Sí. All right. Continuamos, entonces. Ya empezó el show. Ya. Uy, ya más terminas. Chica. No, mentiras. Señoras y señores, continuamos con unas cuantas... Noticias geekas. Adelante, Sensei, con las noticias geekas para esta semana. Al Sensei le ganaron sus muñecos. Ahí está. La siguiente, Sensei. Al Sensei le ganaron sus páginas. ¿Qué leíste, Sensei? A ver, contanos. ¿Qué has leído? Manuales. Manual. Es como armar los muñecos. Tomar saler. Perdón. Dalek número uno. Ensamble su Dalek. Ya le voy a mandar las fotos. Quítale la otra mitad del galacto. Asegúrese de que no tenga sal. Antes de meter la batería. A ver, Julius, ¿qué noticias hay? Mira, sí, Julius, que... o sea, es el pajero de los cómics. De repente la madre dice: al fin la película de Battle Royale va a salir en DVD en marzo y en Blu-ray también. ¿Y por qué la traen hasta ahora a Estados Unidos? Porque va a salir la Hunger otra. Games. Porque va a salir Hunger Games en marzo y el tema de lucha de jóvenes tirados en un bosque todos juntos a ver que el último que sale vivo es el que gana, se va a hacer popular. Okay. Hasta entonces. Sí, algo así como que a cualquier premio de la Academia del Rey León se lo hubieran dado al que hizo Kimba. Kimba. Tengo otra de película. Ajá. Que hay una película también shaky cam que se llama Devil Inside. Pero esa la voy a dejar para... Fíjate que sí, para el box office. Sí, ese es para el box office. Sí. Para el box office. Para el yo office. Para tu office. Sí, mejor la dejo para mí. Pues yo voy a decir en noticias no relacionada. Viste en... Si en no he dado noticias. No me dejaron. En el sitio de Chive, que no nos patrocina, ajá, pero podría. Que en la foto salió uno de que... En las behind the scenes. Ajá. Que este es el fulanito no sé quién y con el no sé quién. Entre paréntesis, el inventor del Steadicam. Stanley Kubrick. Okay. Sí. Y yo, ¡ah, tuvieron que inventar un Steady! ¿Por qué puta han regresado al Shaky? No, y van a después sacar el chero que inventó el Shaky, que con una balada igual de complicado. Pero con resorte. Para simular el movimiento. Y la Mara tirándole tomate, no, igual que al que inventó. El Shaky Cam es un viejito que, con Parkinson. Que lo único que hizo fue, pero voy a desconectar de y el director, puta jefa, no vas a ver eso. Le dieron un Steady Cam arruinado. ¡Eh, puta! Invento más increíble. Ay, Dios mío. Puta, que ey, la ya acabaron que todos los pareos esos que ponen las mujeres encima de los bikinis, vea. Otro que hay que chimbear. Pero, a ver, Sensei. No, Arkham City, creo que nadie lo terminó. ¿El qué? Arkham City. Ah, ya lo terminaste. ¿Ya terminaste? Ya solo me faltan Batman. 40 trofeos. Ah, no has terminado. No, terminado. No, pero ya terminaste la historia. Sí, la historia sí, desde hace como 3 semanas. ¿Y la histeria? ¿Arkham City o Arkham Asylum? No, Arkham City. Puya, mano. Sí, por eso no vino la grabación de fin de año. Sí, me salió bien, es bien fácil. Oh. Bien chivo. Ah, y otra cosa, se me había olvidado de muñecos. Uh-huh. El inflable. Ahorita estoy viendo a la... No, a la Harley Quinn de Arkham City. Ah, ok. Mm. Aunque... Sí, le a mí me gustaba más la de Arkham Asylum. Es que esa anda de chorcito o algo así, no anda la faldita. No, la muñeca está mejor la de Arkham Asylum. Solo la muñeca, el brazo no. ¡La uña! La uña le quedó perfecta. Ya. Yeah. Ok. Bueno, si la muñeca está mejor la de Arkham Asylum, pero ¿cuál tiene mejor culo? No sé, porque... No te digo. Solo te digo la muñeca. Ok. Ah, el ñuñu. Rick McCallum, amigo íntimo de George Lucas, hizo ya un par de declaraciones acerca del live action show de Star Wars en la televisión. Ah, dicen que tienen como 50 scripts listos y que el nombre va a ser Star Wars Underworld. Se va a ubicar la serie en medio de La Venganza del Sith y A New Hope. En español eso sería entre episodio 3 y episodio 4. Y se va a tratar del bajo mundo, el mundo de la mafia en el imperio. Con los hots, siempre. Fíjate que solo dice eso, me imagino que sí, porque es parte del imperio. Acuérdate que el teaser del era el casco de Boba Fett. Pero es que ahí la gran noticia es que, mira, tenemos todas estas ondas vergonísimas, pero la tecnología actual no permite hacer esta serie dentro del presupuesto que tenemos proyectado por episodio. Así que se van a esperar. Bueno, pero tal vez ahí vemos... Como putas de huevean el prototipo del X-Wing. Queda en ese tiempo. Sí, sí. Yo sé que nos oyen, así que tienen ese episodio. Sí. Y ahí estamos. Yeah. ¿Qué más? Ay, mira. A ver, esta era una noticia que nos compartió Tico Man a media semana y se refiere a estadísticas de ventas de cómics de diciembre. Ajá. Pasó algo que no nos esperábamos que claro sucediera que tan sí, rápido. Sí. ¿Qué pasó? Rápido. ¿Qué pasó? Tan pesimista eras. Mira, yo recuerdo que en un momento dijimos, puta, sí que le están dando verga, pero va a ser interesante ver el cuarto mes, porque ahí es donde dejan de caer los pre-orders de cómics y ya son, ya la mara escoge, no, este no me gustó, este sí, este no, y ya se como que agarra su nivel. Tico Man está hablando de el market share de ventas de paquines en Estados Unidos. Y sucedió que prácticamente Marvel empató a DC. DC bajó lo suficiente, Marvel subió lo suficiente y quedaron bien parejos. Y los números que se tienen actualmente dan a Marvel la ventaja por décimas de porcentaje. Sí. Pero en los fríos números dice que Marvel lo superó. Sí, eso es importante notar, de que a pesar que Marvel está arriba otra vez por una pequeña fracción, la DC está mejor que como estaba antes del... O sea, le funcionó. Sí. Ah, o sea, sí subió en venta. Pues, la cosa es que ya volvió a un nivel en el cual pues le pudo pasar Marvel, pero no es el nivel que tenían antes. Sí, antes estaban mucho más abajo. Que estaban menos de 30%. Ahorita, para darte una idea, fíjate, en cantidad de unidades físicas vendidas, Marvel está en 39%, DC Comics en 37.7%. O sea, solo es un 1% y unos pelitos adicionales. Cuando hace 5 meses, Marvel le llevaba una ventaja de cerca del 15%. También a favor de DC Comics hay que decir que aquí no se incluyen ventas digitales, que el todo da indicios que no son tan buenas. Y son solo ventas en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y tampoco que estas estadísticas incluyen un descuento que le hacen a DC, porque muchos de sus títulos están bajo una política de evolución. Entonces, ¿de evolución? O sea, que se hacen así como... Evolucionan. Así que el Diamond, que es el distribuidor... les descuenta algo así como un 5% del número total por peligro de que van a algunos de esos paquines van a se los van a regresar. Okay, okay. Y DC está diciendo, no, no, no, a mí me devuelven mucho menos que eso al final de cuentas. Nunca llegamos al 5%. Con todo y todo, fíjate que los 10 primeros paquines, las primeras posiciones, 8 son de DC Comics. Pero Marvel tal parece que tiene, en los 300 tiene mucho más que 52 paquines que están vendiendo. Y más eso, caros. Y más caros. La mayoría de DC valen $3 y Marvel anda a un promedio que se acerca a los 4. ¡Wow! O sea que el trabajo de la Marvel por lo menos está seguro, porque yo creo que los jefes de la Disney han de haber estado, ¡ah, tenemos que hacer algo para contrarrestar la DC! Y hoy, yo creo que deben decir, ¡ey! Tranquilo, Tramada, tranquilo. Iban a rebotear todo este año, ya no. Sí, eso que ya tenía el botón de reboot. Y el tipo pechando ahí. ¡No! ¡No! Saltó Joe Quesada, lo tacleó. Ahora, DC ya se dio cuenta de que les conviene... ¿Tiene que rebotear otra vez? No, ya se dio cuenta que tiene que subir el precio de los paquines y anunció que Batman y Detective suben a $4 cada uno. ¿Pero le suben páginas o y lo le incrementan igual? Como 8, 10 páginas, 8 páginas de historia. Uh-huh. Lo van a hacer, de 40... No, fíjate que no van a hacer ni 8 de historia, creo que van a hacer menos de historia, porque el total va a ser de 32 sube a 40. Van a ser, pero va a ser una historia, un backup. La historia Microsoft, el escritor report, de Batman va a ser el mismo, Snyder, pero va a ser un otro artista y no va a ser el único escritor, sino que va a haber un coescritor. O sea, van a haber otras historias secundarias. Así es. Que eso no es mala idea, pues, porque a veces ponen así personajes no utilizados y de repente agarran tracción. Alguno pega. Así que... Otra cosa que notaban bastante, siempre mencionaba, ¡hey, Marvel, le pasó otra vez! Que no sé qué. Image, Walking Dead, o sea, en ventas de trade paperbacks, Walking Dead es el rey de esa lista. ¡Ah, el número uno! Sí. Todos los volúmenes, ahí van, así como en orden. El más reciente va en un número uno, de ahí... Bueno, mira, Walking Dead volumen 15, que es el nuevo, el número uno. Ajá. El segundo es Fábulas, que me imagino que es el más reciente. Después otra vez, Walking Dead en tercera posición. Y vuelve a aparecer... Hay un Naruto en la sexta, mira. Ah, bueno. Walking Dead en la octava. Pero tenés razón, ya es, o sea, tres, imagínate, en el top ten. Y como es de la Image, creo que es el que más le está vendiendo la Image ahorita. Y mira qué interesante, los Walking Dead en la posición 3 y 8 es el volumen 1 y el 2. Muy posiblemente por la serie. La gente quiere saber de qué se trata. Pero sí está interesante. Y cabal, veas, cayeron los pre-orders y hoy ya está la gente, ya vio los primeros tres de cada... Ya van, más o menos van viendo dónde va la historia. Ya escogieron sus favoritos, ya dijeron, no, este Liefeld vale verga. Y ahí va. ¿Sabes qué es lo otro preocupante para DC? Que el sitio este en Usarama hizo entrevista con las paquineras y después se sentó con los de DC y les dijo, miren... Los que les venden los paquines en la calle nos han dicho que los héroes o los títulos que están así de popularidad media y baja ya regresaron a los niveles de venta antes del relanzamiento. Ajá. O sea, lo que incrementaron ya volvieron a su nivel. Fue la novedad. Fue la novedad, pasaron los 3 meses y hoy ya volvieron a vender lo que vendían hace 5 meses. Y los más populares, ahí estás hablando Action Comics, Batman, Detective, Green Lantern, Flash, esos están vendiendo muy por encima de lo que vendían antes. Pegaron y se han mantenido en ventas altas. Pero ¿sabes cuáles son esos? O sea, si ves esos son... Pusimos buenos creadores en esos. Sí, cabal. O sea, pusimos buena mara haciendo eso. Pero si... O sea, sorpresas de ese tipo con nuevos creadores que no son así como los top. Yo tal vez pondría a... ¿Cómo se llama? A Birds of Prey. Que no es Gail Simone. Uh-huh. Es otro dibujante que... Tal vez no las hace tan bien a las chicas, pero la historia está buena, está bien interesante. Después del primero no le dio más oportunidad, le voy a... Dale, está bien chido la historia. Pero de ahí, los demás, no sé, el Justice League International, no, a la mierda. Flecha Verde, no. Mierda. ¿Sabéis que a Flecha Verde? Flecha porque Verde. Flecha Verde. Le estoy dando una reoportunidad porque cambiaron escritor, lo cambian a partir del... Ocho. Entonces... Uy. A partir del 8 del Flecha Entra Verde. Otro escritor en el 8 de Flecha Verde. Y el último comentario que resalta de la entrevista que hicieron con esto, con el VP de Relaciones Públicas de DC Comics. Con el VP. Con el VP. Es que ya no están haciendo énfasis en las ventas digitales. No lo dicen directamente, pero en todos los comentarios. Es decir, hey, nosotros queremos vender más físicos, queremos vender más a través de las paquineras. Y mutis. Y digitales les dicen, bien, gracias, ahí están, ya. Ajá, es un éxito. No, ya no dicen nada, así que ha habido un cambio en énfasis de parte de ellos. Algo ha pasado. Hay un disturbio en la fuerza. Ah, yes. Como un millón de almas que son silenciadas. All right. Continuamos entonces. ¿Qué más? Solo es hora. No tenemos. Espera. Está viendo que han anunciado Kinect para Windows. Ah, sí. El 1 de febrero. ¿Traducirlo en español? O sea que el aditamento para sensor de movimiento del Xbox hoy va a estar disponible para sus computadoras, para poder bailar enfrente de su PC. Según tengo entendido. Van a tener acceso a la librería de como 3 juegos. El aparato que ya existe. Se conecta al Xbox por un USB. Sí, pero hoy ya drivers y todos soportados por la Microsoft y no hackeados como ha sido hasta ahora. Okay. Porque sí lo han hecho funcionar, pero ha sido la mara. Hay como 3 juegos, ¿4 juegos? ¿En serio? Están poquitos. Son bien poquitos. Star Wars creo que... Star Wars está hasta para el... Ah, no ha salido todavía. Diciembre del 2012, creo. Cuando se acaba el mundo. O sea, ahorita solo hay Virtual Pet, ¿verdad? Ay, de que se baja el pet virtualmente. Hay un Kinetic Sports, hay otros así, ¿ve? Eso suena pero... bien porn. ya no me has seguido, ¿ve? Espérate que no sabes que cuando tenés que... tenés que pet la cobra, ¿verdad? Así la masacota. Bien incómodo ese juego, ¿no? Sí. Incómodo. Pues sí, pero lo que me desespera es que los hackers han hecho maravillas con esa babosada. Hasta Warcraft han puesto para controlar con Daniel. Han hecho así la onda de Minority Report. De Minority Report, se han hecho miles de mierda. El simulador que pusimos en el blog de Battlefield 3. Y con eso no hicieron lo de Google, de que abrí el correo y enviaron el... Creo que sí. Lo hicieron. O sea, eso era para Día de los Inocentes, que Google dice, vamos a hacer Google Gestures. A los 2 días, va, aquí está. Mira, y ya que lo están mencionando, ¿qué pasó con el otro aditamento, el Grand One de la Play 3, el Grand Dildo Cabezón? Ya tengo como 4 juegos también. También, solo juegos. Sí. O sea, no le han hecho mella al Wii en ese sentido. No se han miado en el Wii, ¿cómo fue? Mira, ni eso le quieren hacer al Wii. Pero te voy a decir algo. ¿Qué que se quede el Wii con su mercado ahí si no tienen nada que ver? Y además... Esa no es la razón de venta del Wii. Vos ves, la mayoría de los juegos buenos del Wii los jugás con el controlador de lado ocupándolo como normal. Y de vez en cuando, you shake. Uh-huh. That's it. Y te digo, yo insisto y siempre digo eso. A mí no me gusta el Wii, ahí todo el mundo sabe, ¿no? Uh-huh. No me gusta ese tipo de juego. Pero mi respeto a ese control. Sí. Pero lo que a mí más me llega y que ojalá que algún día se les ocurra ponérselo a los otros controles, aunque no sean de detección de movimiento, es el parlantillo, hijo de puta, que sí, tiene. Sí, bien chido. Que hasta cuando disparas, oís ahí en el control, ¡pa, pa, pa, pa, pa, pa! Esa ayuda te da un detalle palomísimo. Sí. Otra noticia la era... primera vez que mis hijas están... Ya tienen mis hijas. Mis hijas. Ya. Estaban de para repente, niñas. Ey, ¿y ese ruido qué es? ¿Y ese ruido? Vaya, no había detectado que era el... Yo comienzo a revisar todos los relojes electrónicos, toda la PAN, el iPod, la PAN. Mira, es que revisé. La tuve que cargar por 3 días para ver si esa era la que estaba sonando. Tengo que dejar el pasado, el 1998. Y al final... caí en la cuenta que era el baboso control, que cada vez que hacían algo bien, decía pli, algo así, un pli bien, bien como de felicidad. Bueno, dale. No, la otra era que Diablo 3 ya ¡Diablos! Anunciaron Pero esto es bien lejana la noticia. Han anunciado que... Ah, puedes ponerte más lejos del micrófono para que se sienta lejano. Que lo van a desarrollar para consola también, no solo para PC. ¡Wow! Que hasta ahora la Blizzard ha sido juegos... ¿Solo para PC? De PC. Entonces, pero parece que ya evaluaron y vieron así cómo podía ser y el control... ¿Se dieron cuenta que funcionan los juegos en consola? No, vieron que los controles de este juego son más simples y que sí se pueden adaptar al controlito. Ahora, hablando de juegos así entre consola versus... Para que salga, ya saben. Yo acabo de bajar Skyrim y nada más lo jugué por una noche. Vos tenés Skyrim y lo jugaste en un Xbox 360. Sí. Ya vos es el que los ha visto ya en las dos plataformas. Ajá. Cuando lo viste acá versus... No, se ve mucho mejor aquí. Se ve mejor en PC. Sí, sí, sí, sí. Claro que tiene que ser. Sí, pero ¿qué PC tenés, pues? O sea, lo corres en una netbook y se va a ver mejor en Xbox. Claro. Uh-huh. Pero sí, no. Se ve chivo. Y el juego a mí me ha gustado, fíjate. ¿De veras? Me ha gustado bastante. Yo prometí un review para ahora, así es que... ¡Adelante, mamá! Vale. Rápido, así está bien, bien chivo. Es un juego que se ve que está entretenido. Es un RPG. Pero le han cambiado una cosa bien importante, que en los tradicionales RPGs vos... Aquellos que es turn-based, para ¿verdad? Destruir helicópteros, te lo pones en el hombro. No, role-playing games, RPGs. Ah, vos decías aquellas cosas que te las ponías en el hombro y que cuando disparabas salía para atrás. Sí, ese es un rocket propelled grenade. Es. Gracias. No, pero el que yo digo es role-playing game, en el que normalmente... O sea, no es en juegos es RPG. De sí, es un RPG. Un RPG. Normalmente eran en base a turnos. Sí. Y normalmente simulaban dados. O sea que cuando vos ibas a atacar a un monstruo, básicamente era, le pegabas al monstruo por tantos puntos de daño. Tipo Final Fantasy. Exactamente. Pero en este le han cambiado un poco a que lo han convertido más al estilo First Person Shooter. Entonces, sí te da verga. Sí te da verga. Y puede bloquear, también te da puntos, mayor probabilidad de bloqueo. El tipo de combate. Cuando hiciste ese demo antes sí. De la producción, a mí me sorprendió. Lástima que te mataron muy rápido, pero... Sí, a mí yo no soy tan bueno. Sí, pero no es nada del RPG aburrido de ir por turnos esperando... No, fíjate. Claro, tirar un hechizo. Lo que sí podés hacer es eso, ¿verdad? Que de repente ves que el malo ya se está preparando para hacer su ataque y vos podés escape, meterte al menú, escoger cambiar de arma... O cambiar el spell mágico que vas a ocupar. Y para mientras el luchero así parado, ¿verdad? No puede hacerte nada mientras vos estás eligiendo. Pero que vos estás eligiendo y de repente vaya, ok, ya, dale. ¡Pum! Ahí te mata, como acabamos como, de ver. Como me pasó, sí. Pero ya me pasaba en el dungeon que me metí, cuando con el main boss grandote, ya. Que si tuve chance de poder ocupar unos scrolls ahí especiales para... Ah, llamaste los scrolls. A los scrolls. Sí, para poder disparar fuego y cosas así. Cambiaban forma. Entonces, te da también un poquito de chance. O sea, eso como que no bueno, está es tan... Bueno, es que tan... el juego se llama Elder Scrolls. O sea, sí. Que tenés que usar scrolls en algún momento. Bueno. Y Elder. Sí, ¿sabes? Las razas están interesantes. Ay, mis tiempos. Cada raza tiene especialidades para ciertas cosas. Entonces, pues, puedes, si quieres ser un qué warrior. ¿Y de qué raza? Hay orcs. ¿Vos qué raza cogiste? Yo cogí una que se llama Bretons. ¿Británico? Que me imagino que van a ser como británicos. Pero como que son... la magia no los afecta tanto. Tiene cabeza de cúbica de pancito de ensalada. Crotones. Crotón. No, no es crotón, es Breton. Crotón. ¿Y si se mojan? ¡Cagar! Arrastrando la cabeza. Desmoronándose. No es nada. ¿Y qué le pasó, maestro? Que me chuponearon. Que llovió. Te hicieron un doble dip por... No, son chiquititas, son Bretons. Pues hay elves, hay todo. ¿Cómo le veo la grasa? Chiqui Bretons. Las gráficas están espectaculares. Son abusadores, son frotos. El agua se ve súper nítida. Como va moviéndose el sol, ¿verdad? Durante el día. También tenés... Jamás lo he visto. Es que solo salgo de... Y sale más ingeniería. ¿Qué sentiría? ¿Qué sentiría? De protons. Y salen los fotones. Y salen los personajes. Y salen los personajes esos. De protons. Bueno, la onda es que supuestamente puedes ir avanzando. Tiene otra hacia cosa. Adelante. Hacia una cierta historia, pero no es claro, porque la el juego es de noche, pues ya movió el sol. Testigo. No, ya se movió el sol, es de noche. No ya es claro. La American Móvil, la cosa. La onda es que. Creo que era el review, ¿no? Hoy sí está bien dormido, Ramón. En World of Warcraft, vos, por ejemplo, sabes bien claro cuál es la progresión de los quests, ¿verdad? Este quest tenés que hacer este quest, después vas a hacerlo este. Y uno te va diciendo. ¿Qué tanto cuesta? Te va dando la continuidad del siguiente. Te cuesta mucho. En este, no, porque tenés la pila esta que es los, que hay juego, hay quests que son, generados aleatoriamente. Entonces vos te puedes ir por la tangente y nunca vas avanzando en historia. Entonces, ¿me entendés? Es esa pila. Entonces, la idea es que te puedes tardar un montón en terminar el juego. Si es que, okay. Yo creo que ni se puede terminar. Dicen que son 300 horas más o menos. Pero por ahí anda. Está chivo. Está bueno. Pero regresé a World of Warcraft casi la segunda noche. Porque falta eso, que es... Que fue una noche de pasión, ¿no? Fue un one night stand. Porque la pila esta del Momorpeg, que es massively multiplayer, y ahí están tus cheros, y te conectas, y estás platicando, y vamos a matar a este malo, vamos, todos juntos. Y ahí ves el sol, así. Aquí también. Pero no se va el sol. Pero lo ven juntos. No miras al sol. Indalecio. Se da tiempo de que lleguen todos a ver el sol, porque se da la mano, todos se está moviendo. La Lesia me pregunta que si aprendí a correr y a caminar, y sí, ya aprendí cuál es el botón para correr y para caminar. Porque no puede saltar. Así que gracias, sí. No puedo saltar. No puede asaltar. No, eso sí, ya vi que eso. No, lo mataron. Ahora sí, ¿sí? Ajá, dame el dinero en la vida. Te quiero, vida. Te voy a matar tres flechas. Y lo mataron. Continuamos, señoras y señores, con el... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El para papá. Vamos a ver, la número 5. Ya casi sale de la lista Alvin y las Ardillitas. La continuación. Ahora me invitaron a ver. ¿A ustedes que no le gustan las películas para niños? Vea, que yo tengo que ver a mi hija. Y yo, no, ¿cómo no? Sí, ¿cuál? Alvin y Reyes, no me gusta. Uy, no, la odio. Yo soy un adulto, en serio. La número 4, La Chica del Tatuaje de Dragón, hizo 11 millones. Mira, fíjate que esa película me decepcionó. Yo pensé que iba a pegar más en Estados Unidos. Pero ya la he visto. No la he visto. No. O sea, ¿no te ha decepcionado que no la has visto y que la película por el desempeño. Sí, por el desempeño en taquilla. A mí me sorprende que haya costado 90 millones. Porque realmente no es así como de grandes efectos especiales. No debería. O sea, lo que... Y la fueron a firmar allá a Suecia, o donde es Escandinavia. Lo que, no sé, yo lo que le vaticino es la versión gringa, si la van a hacer a Suecia. Debido a que el libro es tan famoso. Pero la hicieron en Suecia. No sé dónde la firmaron. Yo lo que le vaticino, que creo, es que va a perder popularidad si le han cambiado demasiado la historia. Porque es un libro que ha sido un bestseller, ¿verdad? O sea, sí. Mucha gente ya sabe qué es lo que va a pasar. Sí. Y si llegas, diferente. Pero, ¿qué crees que fue? ¿El hecho que sacaron la versión sueca antes, que la Mara ya vio ese y ya dijeron, ya vi la movie? Es posible también. No, porque en Estados Unidos no te ven películas importadas que tengan que leer subtítulos. Ellos las quieren ver en inglés. Y si hay subtítulos... En el último, pero uno de los últimos Smodcasts. Uh-huh. Estaban hablando de eso, de que Kevin Smith le, porque el otro chavo, el Scott Mosher le dice, mira, yo vi la película esta y esta otra película, que no sé qué, y pero esas son películas que tenés que leer. Sí, o sea, todo está subtitulado. O sea, pero es que yo no quiero sentarme a ver una película para leer. Uh-huh. O sea, porque para eso mejor me leo un libro. O sea, ya ni leo libros, dice el otro. A lo mejor ya quiero ver la película. Quiero audiobooks. O sea, no les interesa ser analfabeto. Exacto. Bueno, la cosa es que no sé por qué costó tanto y no ha desempeñado tan bien como la Mara esperaba. La número... ¿En qué íbamos? Ah, sí, la número 3. Es Sherlock Holmes. Juego de sombras. ¿Cuántas semanas? Vamos a ver. ¿Como cuatro? Lleva cuatro semanas. Cuatro semanas, sí. Lleva 157 millones acumulados. Está bien. Bien. No creo que haya costado más de 150 millones, digamos. Tenía su par de efectos, pues. Esperemos que haya recuperado. Fíjate que por ser una película de época, a veces en vestuario y sacar el mismo carruaje que lo pintan de diferentes colores para sacarlo, ¿qué pasa una vez? ¿Otra vez? Y solo le cambian el caballo de lado. Y el río del sol así en círculo. A veces el caballo va para atrás, otra vez para adelante. De repente es una cebra. Es como los fondos de los picapiedra que se van a correr y pasaban el mismo sofá así. Bueno, en episodio 1... Que bueno, me acuerdo que con Rafa Vale, va, mira, aquí va una nave larga y tres naves chiquitas. Y ahí va otra nave gorda. Ahí va una nave larga, tres chiquitas, una nave gorda. Un loop, era lo mismo loop. Que estaba pasando. De ahí, la número dos es Misión Imposible, Ghost Protocol, que creo que lo mencionamos, que está buena. Está buena, está esa película. Buena. Yo la quiero el volver a ver. El putazo que saca con la ventana. El bueno. Ese lleva 169 millones de 145 que costó. Ya con la recaudación mundial, creo que. Ah, que eso solo es Estados Unidos. Eso es Estados Unidos. Y la número uno es The Devil Inside. Que borrar aquí. Ajá. Hoy sí cuéntenos qué pasa con esa película. Mira, esa hizo 33 millones, es la más taquillera. Había una canción de quién era. Devil Inside. Costó. The Inks? No. Ajá, In Excess. Costó un millón, o sea, de esas la filman con webcams y todo eso para. Es así a la actividad paranormal, a la bruja de Blair Witch y todo eso. Y también actividad paranormal costó tampoco. Sí. La primera no llegó al millón, como 140 mil dólares. Cabal. Me cae mal que esa tendencia esté agarrando tanta fuerza porque pero esta movie puede que mate esa tendencia porque la Mara, un vergo Mara la fue a ver. Pero todos salieron bravos. O sea, yo realmente no sé tanto así de qué trata, pero si he oído. Todos los comentarios que he oído es que al final más pura mierda. Y le vamos a dar el spoiler solo para que no la vaya a ver. Spoiler, man. Spoiler. El final pasa algo así súper... o sea, que es el desenlace. ¡Pum! Pantalla oscura, fondo negro. Vaya al sitio blablabla.com que ahí va a saber el resto de la historia. ¡No! Así termina. Era una película. Así termina. No tenían movie. Pisto para terminar de filmarla. Le costó un millón. Mira, es que eso lo hacen en los anuncios del Super Bowl. Así. Sí. Mira, este anuncio, vaya a este sitio y averigua más de este producto. O sea, pero lo han hecho hoy con una película. ¿Y qué o sea, puta? ¿Pagaste? Hey, ya la quiero ver, ya estuvo, ya la quiero ver. Puta, no, pero baja. ¿Qué pasa? Ya van a poner una versión. Va, aquí está completa ya en el señor Torre. Va. Y supuestamente te metes al sitio y ahí no está toda la historia, sino que... Y ahí está escrita. Hay más información, o sea, hay más cosas. Hay un blog. Pero no está el desenlace. Esto le pasó a esta fulanita. Para saber qué es lo que pasó, lea este Twitter. Entonces, los creadores... Siga este en Twitter. Follow us en Twitter. Dicen, no, es que ahorita todavía lo vamos a seguir llenando así por cuenta gota. Así el más historia. Entonces... Toda la marca que la vio, puta, deme mi dinero, que no sé qué, casi queman teatro. Pero mira, a pesar de eso... Es un vergo pisto. Cuando la gente que estaba enojada porque les pasó eso el viernes, tendría que haber habido un gran bajón sábado y domingo, pero te apuesto que... O sea, de seguro salieron y dijeron, mira, no sé qué putas pasó, pero me dijeron que fuera este sitio. Sherlock Holmes, no budget, 125 millones. Bueno, ya estuve. Ya. Dos. Sherlock Holmes 2, sí. Pero ¿qué sí? costará cada episodio de la serie? ¿Ah? ¿Qué costará cada episodio de la no serie? No creo que tantos millones. Bueno, hablamos ya de la serie. Como, ya que no... como 2-3 millones tal vez por episodio. All right, la serie. La serie. De TV, Sherlock. Sherlock a secas. ¿Qué tal? ¿Está buena? Paloma. Palomísima. Mini recap del último episodio de lo que pasó. El tercero de la primera temporada. Al fin se enfrenta con Jim Moriarty. Uh-huh. Los tiene pesados, quedan así en un gimnasio. En un gimnasio. De un... Yo iba a decir como en una piscina. En un YMCA. En un YMCA. No que un stand-up. Que un Mexican stand-up. ¿Cómo? Así que no que. Que están así de que, no, si yo los puedo matar, pero yo te puedo matar a vos, que no sé qué, así. Y no se pueden zafar fácilmente sin que haya mucha sangre por medio. Entonces, ¿cómo puto se van a salir? Y eso lo retoma el primer episodio de la segunda temporada. O sea, porque se quedó un gran cliffhanger. Sí, de una manera brillante, y ese episodio está palomísima. No, ese episodio está buenísimo. Épico. Y una cosa, tienen que saber que, por si no lo han visto... Va a ser igual 3 episodios. Sí. Sí, que esta serie, cada episodio es como hora 40. O sea, realmente son episodios largos. No. Es hora 10. No, hora 10 minutos. No. No son largos. No, es como de hora y 10. Son largos. No, pero no. Son más largos que son casi una mini película. Cada episodio es como una película para televisión. Y sí están muy, muy buenos. No, mire, o sea, no es por desmerecer la película. Pero sí, yo creo que si no hubiera visto yo el primer episodio de la segunda temporada de la serie, la película me hubiera gustado más. Porque yo llegué con unas expectativas de, okay, si esta es una película del mismo personaje, yo quiero ver algo mejor que lo que acabo de ver en televisión. Y no le llega ni a los tobillos la película. Sí. Pero la película es buena. Sí, es buena. Pero aún así no le llega ni a los tobillos a la serie, que es magnífica. Sí. Entonces, el segundo episodio, no vamos a hablar de él, pero está bueno, pero no tanto como el primero. Sí. Ahí dejémoslo ya. Como, como decía Julio en la pre, porque que sigue la tendencia de la primera temporada. Sí, que así el que esperemos el tercero. Esperemos el tercero, que sea. El segundo sí, la, más o menos. El tercero la también era igual, el segundo no fue tan, tan, tan. El primer episodio de esta temporada lo escribió Moffat. Igual. ¿Y el segundo? No. No, lo escribió Moffat, lo escribió el coproductor. Ok. Igual que la temporada hace un año. Lo mismo pasó que el segundo no lo escribió Moffat. Solo el primero escribió Moffat. Solo el primero escribió Moffat. El tercero no. El tercero no. All right. Pero, Mara, así no se la pierdan. All right, all right, all right. Y si bueno, no han visto el segundo, incluso lo pueden creo que saltar porque no tiene tanto que ver. Pero bueno, o sea. Es buen episodio. Bueno, no quiero que se vayan con la idea de que el segundo es malo. Con una temporada que solo son tres episodios, que es una gran cagada. Sí, no se los pueden perder los tres. De aquí hasta el 2014, creo que es una mini movie. Dos, como que fuera dos películas casi, los tres episodios, ya juntos, en cuanto a longitud. Bueno, señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando, que se trabe el pinche gato este, espero que no. ¿Bien, bien, y... ¡Ah! ¡Tenemos 10 en 10! ¡Sí! ¡Ah! ¡Exactamente! Muy bien, tico más. Después de la carnita. Menos mal que ya lo leo desde por acá. Sí. En esta ocasión son 10 en 10 héroes. Deformes. ¿Tienen la... ¿Deformes de qué? Que están malos de su carita. Porque chocó Crip. Porque chocó Crip. Bueno, héroes que tienen hecha mierda la cara. El primero que tenemos aquí es Judge Dredd. Y que tiene fea la cara. Fíjate, y no te acordás que era... Era Stallone. Era Stallone sin maquillaje. Ah, pues sí, horrible. Por eso nunca se quita el casco. Fíjate que en el cómic no se quita el casco. Y las veces que se lo ha quitado no se le ha visto la cara. Pero los demás reaccionan como que uy, uy, uy. Ay, qué bonito. ¿Qué te pasó? Y también entre todos vas a ver ganó el cachete. Me han dibujado los ojos negros. Encima los párpados, ¿no? Encima los párpados me han dibujado los ojos. Me habían echado pinturito dentro del casco. Lápiz de labio. Una mosca muerta aquí en el cachete. Y es prestamista y todo. Bueno. Pero sí, esa fue una queja que tenían los fans británicos que vieron la película de Stallone, que pasó a la mitad de la movie sin el casco y dijeron, no hombre, así es Judge Dredd, no puede salir. Otro es Deadpool. Ah, ese es feo, sí, y ese sí lo han dibujado un par de veces. Pero ese todo el cuerpo lo tiene. Ah, sí, igualito Spawn que vino que ya va a salir por ahí. Han dibujado la cara sin la capucha. Sí, se la han dibujado. Fíjate que las veces que se la dibuja. Como que Freddy Krueger. Sí, es así, igual que Freddy Krueger. Pero nunca se la dibujan igual, siempre como. Alguien le a cada rato le pegan un tiro en la cabeza, le cortan la cabeza o le hacen algo, un chajazo y él tiene Healing Factor. Pero es lo que me extraña, no sé cómo funciona ese Healing Factor porque. Sigue vivo, pero el chajazo queda. Sigue vivo, pero feo. O sea, queda deforme siempre. Es que está en balance el cáncer, porque él tiene cáncer en todo el cuerpo. Ah. Está en balance eso con su Healing Factor. Entonces, eso que, lo cura el cáncer y volvió. Sí, o sea, está en constante. Ah. No siempre va a tener las mismas cicatrices, supuestamente. ¿No? Buena zafada. Buena idea. Okay. Así que, dibujen como sí, quiera. Lo han dibujado un par de veces y me ha sorprendido. Y según yo, siempre lo manejaban con eso de... Dibujarlo El otro V for Vendetta. El personaje el... Ahí estaba. ¿No, sí. ¿No te acuerdas que hasta una vez que salía cocinando hasta las manos estaba? Es que estaba quemado. Él estaba quemado por algo de todo la esposa y de la hija. Una cosa así, ¿no? No, es que él estuvo en un campo como de concentración. Ahí se escapó en un incendio. Se escapó en un incendio. Pero sí, nunca se le ve sin la máscara. Bueno. Pasa. Ya viste que ocuparon esa máscara la gente, este grupo de hackers que está metiéndose a diferentes organismos del Estado, incluyendo aquí en El Salvador, y atacar un par de ministerios. Aquí también. Sí. Aquí, y y de un partido político. En la página principal pusieron el, la carita de... Bueno. Yeah. Y aquí la Mara lo único que sabía, hey, eso era de una película que salió. De la película que no sabían que Alan Moore se inventó. Pero bien, regresando al... Y, pero la máscara tenía el bigotío pintado, ¿verdad? Sí. Pero era la máscara. La otra es Darkman, ¿se acuerdan? ¿Ah? La película con Liam Neeson. Liam Neeson. Que mira... Que le joden toda la piel y que le hacen una operación para que no tuviera sensibilidad, porque si no iba a tener dolor, así una agonía total por la piel que le había quedado. No, es invisible, quemada. ¿Verdad? No pasa. Es que le había inventado una como piel sintética, que con eso cambiaba de apariencia y se disfrazaba. Pero no sería shapeshifter, supuestamente, ¿verdad? Es que por eso tenía como más resistencia al daño y porque le habían... No sentía dolor. Como le habían cortado esos... Lamentablemente, cuando fui a ver la película, fue el sensei. Ajá. Y mi hermana quería ir a verla. Y estaba una amiga, una compañera, ¡ay, vamos! Y nos fuimos los cuatro al cine. Y la compañera de mi hermana odia las películas de ciencia ficción. Y cuando salimos, ¡qué película más mala! ¿Cómo es posible? Porque hay una relación sentimental del Darkman con la exnovia. ¿Y qué futuro tienen juntos? ¡Ah, mi vida! Disculpa, en el desayunador dejé este pedacito de carne que se me acaba de caer. Pero la pila es que se podía transformar en lo que él quisiera. Otro es Chamber, el de Generation X. ¿Te acuerdas de un mutante que se le reventó toda la quijada? Ajá, que dijo, voy a ocupar mi poder. ¡Oh, my God! ¿Y cuál era su poder? Deshacerse completo. Como que tenía una energía. Dentro de su cuerpo realmente no tiene órganos, sino que es energía psíquica. Tenía trompetas. Y ahí explotó. Sino que es pura energía psíquica. Entonces es como que la carne que tiene es así como adorno casi cuando se le manifestó el poder. Entonces hoy tira el rayazo y se le chingó todo esto. Entonces dijo, ya va a crecer de nuevo la barbilla. Son de Fleshwood. Y no le creció. Ahí está todavía. Y ahí está, dejar tristemente fue de los mutantes que perdió su poder durante... Entonces quedó así como con un gran hoyo. Entonces le tuvieron que conectar tubos y cosas así para que no se muriera. ¿Y está vivo? Hoy sí, está vivo. Volvió a los X-Men, parece que ya volvió a los poderes. Weird. Entonces, el otro es Jonah Hex. Johannes. Vaquero. Que se le sale el agüita. ¿Qué? El agüita, el whisky. El whisky. Tiene que tomar el doble para que le pegue, porque se le cae la mitad. Como que el jueguito de iPhone de Where's My Water. Pero mira qué chiste. Se le pasa el agua. Y se va para que le quiten la muela del juicio y no le cuesta nada al dentista. No. Porque uno le tiene que decir, abrí el hocico bien, ese nombre. ¿De aquí del lado? Del lado se la sacamos. Fácil para lavarse los dientes. Pero... No sé si solo es en la movie o también en los cómics, pero él se hizo la herida con un hacha. Así la metió al fuego el hacha. ¿Por qué? Porque unos malos le habían puesto unas, o sea, con un hierro. Un brand. Le habían puesto otra cosa que él dijo, no, esto no me lo quedo así. Mara Salvatrucha le habían puesto. Creo que sí es en la movie también. Algo así. No me acuerdo. No. Esa la quiero olvidar, esa película. ¿Tan mala? Sí, es mala. Ni siquiera la Megan la salva. Next. Algunos dicen que la arruinan la Megan, pero bueno. otro es Snake Eyes, de G.I. Joe. Deformito. Deformito, parece que tuvo una explosión. No él, sino que otra cosa explotó. Pero le explotó en la cara y fue lo que le jodió las cuerdas vocales también. Por eso no habla. ¿Y el blanco? Solo gime, ¿no? Ese es Storm Shadow. ¿El hermano? Ese sí habla. Ese anda tapado porque es ninja. Gana de él. Sí, gana de él. Bueno, y el otro no es ninja también. Sí, pero el otro es ninja vestido de blanco para... Y es malo. Para confundirte. En estas paredes, ¿eh? Es como los Stormtroopers, ¿verdad? Que andan de blanco, pero son los malos. Okay. ¿Cuánto va del minuto? Pero espérate. ¿Qué te iba a decir, hombre, de Snake Eye? Ese está como el que le dice, mira, te voy a presentar a mi amigo que tiene poderes psíquicos. Sí, tiene telequinesis, pero los desarrolló porque él es cieguito. Es como un sexto sentido. No, Liz. Entonces es un quinto sentido porque es cieguito. No tiene nada de especial, lo mismo. Cinco. El otro que se me había ocurrido hace tiempo era Spawn. Es que mira, a eso. Bueno, pero te sacaste a uno, solo tenías 9. No, tenía otro, pero era más, de, más rebuscado. Era, era bien rebuscado. Qué vergüenza, Tico Man. Me olvidó. Mira, de Spawn, de, las, la les, de sus orígenes. La vez que andaba con la cinta de zapato amarrada a la cara, llegaba. Eso me llegaba. Y más que te lo habían dejado como que bueno, y fue por el batarangazo de Batman. Un batarang de Batman fue, ¿verdad? Pero es que al mismo tiempo le pasó otra cosa en la serie normal. En la serie normal, entonces es que, te lo dejaron. Es que acordate que lo que le pasó en la serie normal fueron que salieron después. Correcto. Entonces, o sea, salieron fuera de orden. Podías pensar que había sido Batman. No, pero podías pensar era que de no. Batman. Sí, fue Batman. Fue Batman. Y anduvo con esa cinta de zapato como un año, o sea. No, y la cinta después tuvo. Cuando sí, se la quitó, la agarró la dichita. La dichita y amarró el chupete y creció con el volado ese en el cuello, no se separaba. Cada vez que se lo alejaban, lloraba. Puta, ok. De ahí he puesto, aunque es deforme, pero más o menos, el príncipe Zuko, de Last Airbender. Que tenía la gran cicatriz aquí de, que le había hecho el papá. Pero ese pichado. Eventualmente se hizo héroe. Ah, sí. ¡Ey, spoiler! Sí, ya no voy a ver la segunda película, fíjate, solo por eso. No, no puede ser. Pero ese lo tenía como en borderline porque no es así totalmente deforme. Si hasta tenías un chica ahí que le hacía caso. Incluso con la cicatriz. O sea, además de ser deforme, no le tienen que hacer caso a las chicas. Eso, no, pues saca Deadpool, porque Deadpool siempre anda con chica sí, alrededor, con chica. Pero les paga, creo yo, es el problema. Y no le quita la máscara. Snake Eyes también se andaba dando a la Scarlett en su... Johansson. Pero sí, Zuko ahí tenía su chica y todo, así que vemos que no es obstáculo tener la cara hecha mierda para conseguirse una ninja right. De novia. ¿Cuánto falta? es que algo te iba a comentar de Zuko. Espérate. Es que Zuko. Ay, qué lata. Y el último era Yuk, de Microman y Yuk. Tenías que ponerlo. Ese sí nunca salió, mira, dibujado. Que era un perro que tenía una perrera, una caja. Una mini perrera encima de la cabeza. Que solo se le veían los ojos de dentro de la perrera. ¿Qué puta se le ocurre esa mierda? Y eso se lo inventaron para la serie de televisión. Solo había serie de televisión, solo por una vez no se salió algún cómic. Hanna-Barbera en los años 70. Así que ustedes hoy escuchan que no saben de qué estamos hablando. Espérate, y se molesten. Mighty Man era en inglés y Microman. Microman era. Tenía que ser, era más lógico, es que porque era bueno. Era lógico, si era chiquitillo. Ajá. Sí, sí, sí. Era pero la cosa es que se quitaba la perrera del hijo puta y lloraban hasta las paredes, man, porque ese hijo puta era el perro más feo del mundo. Era el arma secreta. El que le hacía todo. Sí, lo salvaba en todos los episodios. Porque realmente Microman, aparte de ese chiquito, no creo que agarra fuerza. Pero volaba, volando. Es que, no sé, era la época de Hanna-Barbera que hacían cosas raras, ¿no? Bueno, ahí está. Right, ahí estamos, señoras y señores. Perdóname, después que se me ocurrió un tema. A ver, no, ahora, por cultura general, ¿a quién habías puesto en lugar de Spawn? A Negative Man de Doom Patrol. Bien rebuscado. Sí, no sé quién es. Va a ser el... Conoce al Negative Man. Conociendo al tico. Ya tengo disfraz para Halloween. No, es que tiene que salir la película. ¡Quiere Yuk! ¿Eso no es disfraz? No está difícil. No, tienes que conseguirte el disfraz de perro. Que sea mierda, lo vas y lo alquilas. Entonces no te piles. Uno de Winnie Pooh podría ser. Traje todo nacido de los del teleférico. Del ratón jarocho. De Pizza Puch. El de Kismet, ¿qué era? Kismito. El Kismet ahí en Chuchi. No, era un común. ¿Qué era? Una ardilla. Ah, una ardilla, sí. Es cierto. Toda deforme también. All right, señores. Era mutante. Señores. Mira, estos del IRC están bien atrasados porque ahorita están oyendo lo de Yuk. Sí. Y están sugiriendo bastantes. No, el de Preacher. Vengador tóxico. Arsface. Sí, es Vengador tóxico. Es de la mara de películas Trauma. B. De Trauma Films. Trauma. All right. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y esperarán unos minutos más porque tenemos un problema. Encontrando el creo que el personaje en cuestión, creo que lo había esperado más esto, que alguien lo diera a conocer. Sí, sí, sí. Bueno, es lo vieron la... venir. Oh, no, Sí, el productor único... está viendo... No, es que se ha trabado. Está como trabado. Está buffering. La Alienware se ha trabado. Yeah. Porque está trabado viendo con... porn. Bueno, a ver, a la una, a las dos y a las tres. Bueno, lo que pasa es, señoras y señores, la carnita. Ese archivo. Puta. Hace otro ya. O sea, ¿quién tiene ese archivo que traba una alien, güey? ¿Quién puede tener, si solo son unos y ceros, para que un MP3 toque? Sí. Pero no se preocupen que estamos en el backup recorder también. Así que la carnita, señoras y señores, para este episodio muy, pero muy especial es... ¿Cómo se llama? La visión. No. La visión. La visión. La visión. Adelante, Omar. Porque él conoce a mi visión. Sí, yo de vicios. De que seamos el podcast. Visión y valores. Es nuestra visión. Diferentes vicios. No. Habíase una vez un oftalmólogo. Vision statement. Ese suena mejor origen que el... Sí. Y que le cayó una lluvia radioactiva en los ojos. Y se convirtió en la visión. Estar viendo tanto porn. Irónicamente es el apodo de Daredevil. La visión. No. A ver, señores. Vamos a darles a conocer la historia de este super androide del universo Marvel. Habían varias preguntas que estaba haciéndose la Mara en el blog. Así que a ver si las respondemos. Espérense al final. Aquí las preguntas van hasta el final. Cuando ya se cierra el show, y ya entonces no nos avergonzará decirle que no sabemos. La visión es el personaje este de miembro de los Avengers. Ha sido miembro de los Avengers desde hace bastante. Mucho tiempo. Se le trae su nombre. B de vaca. Burrito, porque es de chiqueta. No, mira, han habido tres personajes que se llaman la visión. El primero en la época de oro de los cómics, cuando Marvel no era Marvel aún, sino que era Timely Comics, donde se inventaron a un extraterrestre que viene a la Tierra invitado por un científico que se comunicó con él. Y no solo es extraterrestre, sino que es de una dimensión diferente. Puto, o sea, que es un policía. Se llama Dale Celio Caro. Que anda buscando una prisión a donde atrapar, dejar castigado a un criminal. Y cuando iba por Júpiter, lo dejó ahí un rato, se vino a la Tierra invitado para que venga a combatir aquí el mal. Y el otro en Júpiter. Y el otro lo dejó en Júpiter. Ok. Y tiene... la apariencia es similar al de Vision actual, al androide. No le cambiaron mucho. El color del traje es lo que... Solo le pusieron un poco más de amarillo al traje. Cambiaba más. Lo más interesante de los poderes que tiene este fulano era de frío. Tiraba hielo y bajaba la temperatura alrededor. Yo pensé que le daba frío. Podía volar y tenía... poder de teleportación limitada, pero y el poder de teleportación podía moverse entre lugares donde hubiese humo. ¿Humo? Humo. O sea que alguien fumando y de repente... Salía la boca. Del pulmón. Te tirabas un pedo. Y esparciste el olor. Los malos no querían ir al baño. Fíjate. Eso que cuando arrancaba el carro, ¡pum! Salía el hijo de puta. Eso que se orinaban y el vaporcito. Los climas fríos. Pero imagínate qué palo, papá. O sea, puta, ahorita me voy a teletransportar. Ojalá que haya humo. Así como que va, aquí me voy yo. Ya no, hay pero, humo, pero vaya, mira, en ciudades pobladas, tipo, ¿qué? Nueva York, que sí, que un gran smog. Yo creo que en cualquier lado. Ahí era palovísimo el calor. Sí, potente, sí. Fíjate que esa versión la crearon en el 1940. Un volcán, ¡plum! Y Joe Simon, ¿no? Tenía... ¿El del Capitán América? Pues sí, tenía buenos padres, buenos tatas. Pero, mira, con eso del humo, no lo culpo que no prosperó. No fue hasta años después que... Su mayor debilidad es el viento. Cuando vino, todos los motores a vapor ya... pasaron a eléctricos. Ah, sí, fíjate que en octubre del 68, una fecha muy especial para uno de los geekos. Energía solar. Roy Thomas, el escritor Roy Thomas y el dibujante el vampiro. John Buscema. En vez de la cigüeña. Estaban escribiendo y creando el Avengers 57 e hicieron una historia en la que Ultron, que es un robot creado por Pym, el que era Ant-Man, y que tomó conciencia propia y se hizo un supervillano, y una, y que ahorita ya va a venir una, un evento en Marvel de la guerra de Ultron. Que cada vez lo hacen como, como que va progresivamente más peligroso Ultron. Así es. Se le ocurre crear un androide. Ajá, un amigo. Para engañar, ponerle una trampa a los Avengers. A su esposa. Entonces, él... engañar a su esposa. Entendiéndose por androide, no un robot, sino que un ser vivo artificial que tiene órganos, músculos, piel, y, pero todo es artificial. Eso explica el matrimonio. Con eso explica. La bombera. Chuy. Se la pide prestada a ¿cómo se llamaba? André García. No. Chingre André García. Que no sé, pero creo que era uno que salía la bombita. Sí, tenía la bombita. Es que no sé si fue un accidente o qué pasó, pero el chavo couldn't get it up. Pero, y era estos galanes de novelas de ey, fue pucha, que con todas las chicas había salido en todas las novelas. Mexicano, Mexicano. Uh-huh. Y. ¿Y esta es vida real o? Era vida real. O sea, que era vida real. Hicieron una nueva operación. O sea, él era el face de la bombita. Ajá, entonces iba a tener relaciones con la bicha, tenía que, you know, como que si fueran los Reeboks aquellos. Ajá, ajá. Yo solo me acuerdo de la película de Peter Sellers. Salió así como. ¿Te acordás de Peter Sellers, de la Pantera Rosa? Ah, porque tenía un periquito. Y que la bombita lo inflaba aquí con el sobaco. Y qué rato. Y si se le perforaba, digo, puta, ¿qué hacía? Y creo que qué es lo que pasó. No, con Peter Sellers digo yo, vea. Una bicha, vea, y que él sigue chucu chucu chucu. Sí, salió volando. Sí, salió volando el perico. Eso le iba a pasar a André García. Sí. Ah, no, mamor. Ya. Yo estaba pensando en Austin Powers, que cuando la bicha lo ve desempacado. No, esto no es mío. Dale, el Swedish and larger. No pensé que André García. Bueno, a ver, estamos hablando de Vision, que Ultron lo crea como un androide. Nos salió un poquito por la gente. Está bien interesante la carnita, lo sé. Yeah. Y fíjate cómo lo crea. Ajá. Toma, le hace copy paste, le pone una semillita de la mujer. Se acababa de morir Wonder Man, que era la imagen del Wonder Bra en el mundo Marvel. Wonder Man. Entonces, y toma de a saber dónde le habían grabado el esquema psíquico de su cerebro, sus pasos neuronales. O sea, el cuerpo no se basó en Wonder Man, sino que la mente. La mente. Okay. Y se lo puso como template para crear la inteligencia artificial de la visión. Como en Microsoft Word, ¿verdad? Que ese es un template para alguna carta o algo. Son los términos que ocupaban en esa época que pueden significar lo que a vos se te ocurra. Ok. Solo para decirte que él tenía de alguna forma sentimientos y recuerdos de Simon Williams, que era este Wonder Man. Se lo encuentra primero la Wasp, pelea contra todos los Avengers. Al final los Avengers lo convencen que se una a ellos y no le haga caso al Ultron, no, porque es un malo, y que lo traicione. Y lo logran. Los Avengers piensan de que el cuerpo de la visión, el androide, es el cuerpo de la antorcha humana original. Así que era un sintetoide. Sintetoide. No tenía tetas. Tenía una. Pero más tarde averiguaron que Lord Immortus es quien había hecho algo con el cuerpo original de la antorcha humana. Ajá. Y había tomado una parte, o lo había dividido, y con una parte de ella es mi parte favorita. Hicieron la visión. Lo interesante, ¿por qué Immortus hizo eso? Era un plan estratégico que tenía, que él sabía que la visión se iba a terminar enamorando del Scarlet Witch, porque él quería que el Scarlet Witch no tuviera hijos, porque tenía que iban a ser tan poderosos que iban a ser enemigos de muchos entes cósmicos del universo Marvel. Así de miedo, de ese nivel de miedo le tenía. Pero qué, entonces, ¿qué plan dijo, más increíble? Le voy a dar un novio que no le pueda dar hijos. O sea, el fulano disparaba blancas. blanks, sí, ajá, o disparar así, balas falsas. Eso. Balas de salva. De salva, gracias, de hule. De hule. Es como antimanifestantes. Disparaba condones. Era un dispensario. Ah, no, eso era por la espalda, ¿no? Había que meterle la core. ¡Puta! La espalda. Así que, pero le falló el plan, porque al final la Wanda efectivamente se enamora de Vision, sí, se casan. Sí, sí, eso sí. Fue ya por los años 80. Ahorita todo bien. 80 y algo. Y de repente le dice, ay, voy a tener gemelos. Ajá, y la madre, ¿qué onda? Y la mala... Y se le quedaron viendo al Wonderland. Ese truco no te lo podíamos, bicho. Ni vos decís. Y fue porque era... la Wanda los creó, básicamente, sus hijos con su poder mágico. De alteración de la realidad. Después hay una gran historia que te dicen que los hijos no son más que porciones del alma de Mephisto. Sí, cabal, que Mephisto tuvo algo que ver ahí, que saber qué puta. Es un solo relajo el que hay de ese lado, entonces... Pero hoy sí los creó otra vez, ¿verdad? Después de House of M. Sí, con House of M los recreó, y son los que están en los Young Avengers. Pero regresando otra vez a... Ahí dicen a Ultron y a la Vision. Que cabal, cuando quedó embarazada, en ese momento Vision con unos grandes cachos en el cómic, cada vez que lo llevaron. Bueno, mira, Ultron volvió a controlar a la Visión posteriormente. Le hizo el jailbreak. Entonces, Visión le ayuda a reconstruir a Ultron un mejor cuerpo y le hace un cuerpo de adamantium. Ah, creo que de Adonis. Así que, así que les cuesta nuevamente a los Avengers derrotarlo. Vuelven a... hacerle el reset a Visión y que se una a ellos. Ese control del himno, quiero saber dónde lo tiene. Trabalo bonito. Esto no es el reset. Es un hard reset. Oh my God. Hubo una época en que quedó tan seriamente dañado la Visión que quedó... solamente consciente, pero paralizado, y en toda esa época él emitía un holograma y era la forma que interactuaba con los Avengers. Un holograma. Y llegó al punto de ser el líder de los Avengers en algún momento. Pero debido a todo este problema de que estuvo paralizado, cuando se curó, se le ocurrió tomar control de todas las computadoras del mundo. Ok. Para hacer un mejor mundo. El mundo, venga para acá. Pero con la ayuda de los Avengers lo hicieron, le dijeron ahí, lo pusieron en orden. Pierde control de todas las computadoras, lo cede. Pero los gobiernos se quedaron preocupados de que era demasiado poderoso. Así que hacen un atentado contra él y lo destruyen. Uh-huh. O sea, lo desmantelan, para ser más exactos. Lo secuestran y lo desmantelan. Ah, para eso que solo lo van a poner aquí al centro en unos 5 minutos. Los Avengers recuperaron las partes. Los recicladores. Sí. Y el Dr. Pym lo reconstruye. ¿Dr. Pimp? El Pimp. Pimp. Pimp by Vision. No, Vision by Pimp. Lo reconstruye, pero para en ese entonces Wonder Man había regresado a la vida y les dijo, hey, ya no quiero que utilicen mis ondas mentales para reconstruirlo. Ahí vean a quién le van a robar la cabeza. Ahí vean a quién. A todo esto había celos de por medio, porque el Wonder Man ya le había volado el ojo a la Wanda. Ya se le había volado. Entonces, el ojo. El ojo. Qué feo. La haber dolido a la pobreza. Se la volaron el ojo. Solo se le pudo. Apúntalo a las chichas. Esa no es zona erógena, es zona errónea. Así que tuvieron que utilizar inicialmente no le pusieron ni siquiera una plataforma mental de nadie. Entonces quedó un ser sin sentimientos, sin emociones. Y visualmente lo simbolizaban porque era todo blanco. El traje que le pusieron y el color de piel quedó todo blanco en lugar de su piel roja con un trajecito verde que utiliza normalmente. Eso preguntaban, de que yo lo conocí en el juego de Avengers de las maquinitas donde salía todo pálido, todo chido. Tenés razón, era todo pálido. Y fue la época que creo que se fue a la costa oeste a ser parte de los Avengers de California o de Los Ángeles. Y el título donde ponen fue la forma que... Las obras. Las obras y la forma de alejarse de la esposa, la cual no recordaba ni tenía ninguna emoción por ella. Pero él poco a poco... Le pusieron un template. Después de todo, aquí aparece el nombre de la persona. No sé quién es, así que no me voy a molestar en buscarla. ¿Cómo se llama? Porque acaba de decir. No la voy a buscar ni la voy a mencionar porque no sé dónde está. No, y... Pero no era Hawkeye. No, no era Hawkeye. Fíjate. ¿El que... Capitán América? No. ¿Brable? Ya vas llegando. José Greco. Andre García. No sé qué, ¿no? Ese es mi amigo el Puma. Así que ese era Braulio, Y pero poco a poco él comenzó a recuperar su, no solo los recuerdos, sino que las emociones y otra vez el template de que tenía de Wonder Man. Tenía un backup por ahí. El solito. Ah, qué paja. Sí, sí, gran paja. Es que el amor es la fuerza más poderosa. Entonces, sí, pero... en esa época es que revelaron que los hijos de la Wonder Woman eran parte Wonder del, Woman, de la Wanda Maximoff. De la Wanda perdón, Woman. De la Wanda, Scarlet Witch. ¿Y eso qué es la que anda con el chifonero? ¿Cómo es? Con el chiflón. No, la el griñón, griñón. El griñón. El griñón. Put, me acuerdo de esa mía. Debería darte pena de esa mía. Sí, eso. Por lo menos dije chifonía. Eso desplazó algún dato útil. Exactamente. ¿Cómo me llamo? ¿Dónde parqué el carro? Así que, bueno, en esa época se revela que los hijos son parte del alma de Mephisto. Mephisto los recupera, los absorbe de regreso, lo cual vuelve loca a la mamá, a Wanda. Y a pesar que se recupera, la llamaba y loca. Se mantiene separado de la visión. De antaño. Aquí está la persona que tú preguntabas, era el científico Alex Lipton, el creador del té. Del té, Lipton. Del té helado. Pero él se lo... Sí, a saber quién puta es. Y en esa época... ¿dónde estábamos? En la época de que se separaron los hijos. Entonces recibe una pelea contra Morgan Le Fay, la bruja de la época del Rey Arturo. Recibe muchos daños. La que se estaba dando Doctor Doom. Cabal. Y pasa incapacitado por muchas semanas. Él tiene el poder de recuperación. No es healing factor, sino que él es como... Se reconstruye él solito. Pero no le llaman healing factor. Y en esa época entonces dice, no, ¿sabes qué? Ya no me quiero reconciliar con la esposa. Ya no tenía los hijos de por medio. Soy soltero otra vez. Se queda como miembro de los Avengers. Se involucra románticamente con otros compañeros de equipo, por suerte ¿compañeros? Todas mujeres. Entre ellas Carol Danvers, la hoy Miss ¿qué? Marvel, y con Mantis. No, esta no sé quién es Mantis. No, y después de eso... Diciendo el hecho que no es Healing Factory, sino que se llaman Factory Healing. Healing from Factory. Factory Healing. Factory Healing. Sí, ahí bien. Está bien. Entonces, en este punto, cuando le dice a la Wanda... Al mejor estilo Britomán, vení, mi amor. Vení, mi amor. La Wanda es cuando dice, ok, hoy sí, me pelo. Enloqueció. Y es cuando mata a varios de los Avengers, Hawkeye entre ellos. Trata de recrear a los hijos. Y comienzan eventos catastróficos. Hace que la visión se estrelle en el Quinjet, que es el avioncito de los Avengers en la mansión. Y como la visión ya no dice que ya no está en control de su propio cuerpo, de él se separan varias esferas que cada una se convierte en una versión de Ultron. Y no les queda más que la She-Hulk destruye a The Vision después de ese problema. Es que lo parten, ¿no? Así. No, pues ya le había salido todo aquí, ¿no? Pues ya no tenían las pelotas de Ultron adentro. Ya le había salido las bolas. Mis pelotas. No, las huevas, ellos suponen que lo que sucedió es que Ultron en las veces en lo que tuvo bajo su control a The Vision le había dejado ahí una subrutina esperando algún evento que la disparara. Siete abdominales, rutina de bíceps. y suponen que fue cuando los Avengers, eso, gracias, cuando los Avengers declararon una alerta código blanco. Código blanco. Sí. ¡Alerta blanca! Ah, no, pues no, no hay problema. Y toda, no. Sigamos ordenando los periódicos del de año pasado. Y ahí es cuando se destruyó la última vez. Y desde entonces, no fue hasta la semana pasada que Iron Man dijo, hey, todo este tiempo yo he estado tratando de reconstruir a The Vision y finalmente ya lo construí. Y hoy es nuevamente miembro de los Avengers. Okay. ¿Qué pasó en el interín? Porque eso sucedió allá por 2003. Vino Khan el Conquistador del futuro, pero vino la versión adolescente a esta época. Y estaba huyendo de su versión futura. Que esa fue la historia de Young Avengers. Que es el inicio de los Young Avengers. Entonces, él crea una armadura y... para obtener todos los secretos, no secretos, los planes más que todo, y organización de los Avengers, que en ese momentito que se acaban de desensamblar, toma el sistema operativo y los conocimientos de Vision, y los incorpora a la armadura, y se convierte, le llaman Iron Lad en ese momento, junta a una serie de héroes juveniles con poderes, y forman los Johnson Avengers, en su esperanza de tener un equipo sustituto de los Avengers que acaban de desaparecer como equipo. Y él fue el que los recluta todo, entonces. Los recluta, los forma, los forma en fila. Y en ese momento se da cuenta que su versión futura, que es mala, el Khan del Conquistador, lo está localizando a través de la armadura. Entonces regresa al futuro, pero deja la armadura en nuestra época. Y la armadura, gracias al sistema operativo y recuerdos de Vision, toma conciencia y se transforma en un robot. Y es la tercera versión de The Vision, que es miembro de los Young Avengers. Pero ese no tiene nada de recuerdos anteriores. Mira, depende quién lo escriba. Y aquí en Wikipedia sí lo dicen. Cuando es Bendis que lo escriben como que fuera The Vision de los Avengers. Okay. Pero cuando lo ha escrito el otro escritor que se ha dedicado bastante, un tal Alan Heinberg, y también Dan Slott, lo escriben como un personaje completamente diferente. Lo interesante es que en este grupo él se enamora, para que veas que por lo menos esa maña la tenía, se enamora de la chica que se puede hacer gigante. No se la quitan. Puta. Pero hoy no buscó por suerte no buscó al brujo, que es un chero, el hijo de la Wanda. Que a la Giant Girl, creo que se llama. Stature. De estatura, que se hace la hija de Lang, no sé qué. Scott Lang. Entonces, que por cierto creo que lo... Es pareja de él. Vos contaste que lo revivieron. Lo revivieron, pero ahorita como es... Falta uno del... No sabes si lo van a matar. El Children Crusade, no se sabe si lo van a volver a matar. Para dejar las cosas igual. Ahora, lo interesante de los poderes de él... Tiene poder de vuelo, inteligente, los sentidos están muy desarrollados, todos sus cinco sentidos. Los cuatro dedos de frente, tiene una gran frente. Tiene una joyita aquí. Tiene una joyita por la cual absorbe energía solar y después la puede emitir, ya sea por los ojos a través de rayos infrarrojos o de microondas, dicen. O puede hacer un burst de energía increíble a través de la misma joyita, pero queda descargado como Ultraman, bien rápido. Además de eso, el poder más extraño que tiene es convertir su cuerpo en intangible. De o muy muy baja densidad y puede atravesar cosas. Uno de los ataques que hace es te atraviesa tu cuerpo y hace que su mano se materialice o recupere cierto nivel de densidad, y eso te puede llegar a matar o simplemente desmayar. Y puede el sentido contrario, puede aumentar su masa en forma y densidad en forma increíble, convirtiendo, dándole super fuerza, o simplemente el hecho de que no lo puedas mover, inamovilidad. Y lo han explicado diciendo que él puede pasar parte de su masa o cuerpo a otra dimensión. No sé por qué se molestan en explicarlo, es un cómic. Cuando se hace intangible es que pasa casi toda su masa a otra dimensión, y cuando se hace muy masoso trae masa adicional de esa dimensión. ¿Qué más? control de identidad. Dicen que es muy bueno en estrategia, al nivel de Capitán América, estrategia y tácticos también, por eso lo pusieron líder en algún momento. Puede comunicarse con sistemas de computadoras. Superfuerza, ya lo habíamos dicho. Se puede reparar el solo. Si se recae. Y han habido muchas versiones. Esto no tiene pilas. Sí, tiene su batería de iPod. No tiene, se recarga con la joyita, con energía solar. Ah, sí. Yo el que... Nunca ha sido un plot point ese de que se le está acabando la energía al Vision y hay que... Fíjate que no. No recuerdo historias de él. Yo el que recuerdo es el de Universo Ultimate, que es mujer. Tienes razón, la versión es un androide y es extraterrestre. Pero en el Universo Ultimate... Esa fue la versión original, lo sacaron en aquel Ultimate Nightmare, que es cuando venía Galactus. Y este robot es el que venía a avisarle a la Tierra que venía Galactus, porque se lo escribían en tres sílabas diferentes. Y después sale que Hank Pym reconstruye un robot basado en The Vision, y le llama Visión 2. Y construye otro que le llama Ultron. Uh-huh. Y se los ofrece a Nick Fury de S.H.I.E.L.D. como reemplazo de los super soldados. Esa fue la historia, creo que Ultimates 2, no recuerdo, que ataca a Loki con un... No fue el ataque... No sabemos. No me acuerdo con quién, pero al final los robots atacan a los Avengers y a S.H.I.E.L.D. Ah, pero ya cuando se les voltea la pelea, que ya están ganando los Avengers... Él dice, ultrones, cambien target a los malos, que no me acuerdo quiénes eran. All right. Ok, eso es lo... Y aquí dice que aparecía en el juego Marvel Ultimate Alliance. A los liberadores. ¿No? Los liberadores. All right, señoras y señores. Vamos a continuar, entonces, este episodio con... retroactivamente, ¿verdad? Sí, ahora que... Hasta ahorita funcionó la Iris. Sí, ya. Terminó de cargar el archivo. Es que estaba muy... Es que renderiza el gato, lo hace crecer para... Como Tamagotchi. No, pero sí, detecté que era, fíjate, bien extraño. Tiene el Google Chrome, que se había trabado todo. Señoras y señores, tenemos por aquí... Supuestamente que Google Chrome, que cada ventana es independiente, que no es... Sí, son una basura estos de Google. Pues bien. Pero no pueden patrocinar, así que... ¿Los correos o qué? Sí. Tenemos unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Les daremos lectura momento. Ah, mira, antes de los correos, solo antes que se me olvide. Porque ya dijimos que era en este momento. No, pero sí, es que es parte. Que Rubén del Guild. Ajá. Cumpleaños hoy, así que felicidades. ¡Ey! Felicidades, Rubén. ¿Los oye? Sí, nos oye. Felicidades. Entonces, felicidades. Buenísimo. Todos los del Guild nos oyen. Muchas felicidades. Happy birthday to you. Y ahora sí, tenemos unos cuantos correos, los cuales les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Chawiscle. Suena a trago autóctono. Chawiscle. Sí, fíjate, suena. Me da un chawiscle, pero así bien helado. Bien helado. Ahora sí, dice, quiero agradecerles por tantos momentos geekos que me han ofrecido. En un principio me sentía de alguna manera fuera del grupo, pues cuando los empecé a escuchar ya llevaban ciento y tantos episodios, pero hoy me doy cuenta de que ya son un poco más de 2 años que tengo de ser uno de sus tantos hoy escuchas puntuales. Nice. Puntual. Aunque es ñoño, no puedo evitar escucharlos en momentos memorables, como cuando vivía con mi familia, cuando empecé a vivir solo, cuando me casé, cuando me divorcié. Y yo sé que habrá alguna broma de ello. Por supuesto. Echaron de la casa por estarnos oyendo de tus papás. Sí, ¿quién? También. Si yo ahí estaba en mi cuarto. No, si yo oía el gran griterillo que había ahí. Es que mira, no los tenías que haber puesto en los parlantes, se nos oye con audífonos. ¿Sí? Capaz es que en los parlantes hasta yo me oigo alto. Toca. También dice que cuando regresé a vivir con mi familia, y ahora que ya estoy en la universidad, tengo 22 años, aún cuando tengo que desvelarme por algún examen o alguna tesina que entregar, siempre lo hago. ¿Alguna vecina? Sí, ¿alguna sí, vecina? Me pasa con la vecina. Tesina, wow. Tesina. Ah, tes. Ay, que así le dicen allá. Que son una tesina. Ni idea. No sé. Se van a tomar té. Una tesina que entregar, siempre las escucho y les agradezco mucho, a excepción cuando hablan del Doctor Who. En verdad, siempre sus recomendaciones han sido geniales, pero no sé qué hay en mi psique que no puedo tolerar más de 2 minutos con el maldito acento inglés. En fin, mi único reproche es que no he podido dejar de ver Community. Desgraciados, ya llevo casi la primera terminada de corrido y no puedo dejar de verla. ¿Cómo vas, Si muero por algún ataque epiléptico a causa de tantas horas frente al monitor, ustedes serán los responsables. Bueno, sin más que decir, me despido. Muchas gracias y feliz año nuevo, chicos. Ey, pero hasta los de Community recomiendan a Doctor Who. Solo que ahí es una parodia, es una versión que se llama Inspector Spacetime. Que viaja en una cabina, pero roja. Ajá. Ahí, bueno. Ah, está bien. Ahí, van a ver ese episodio cuando aparezca. Ey, mira, claro, los tiquetes para Doctor Who a medianoche ya se acabaron. Doctor Who a medianoche. Perdón, el Dark Knight Rises. Puta, okay. Doctor Who, Dark Knight Rises. No, abren sí, seis es lo mismo, meses, lo pusieron a la venta y se acabaron. Ipso facto. Bueno, nuestro amigo Bardiel Schiffer nos pone por acá. Bueno, chicos, algo bastante tarde, pero feliz año nuevo. Espero lo mejor para ustedes y sus seres queridos. Les escribo por un par de noticias, por si no las han visto desde acá. BitTorrent Incorporated lanza Share, que es un servicio de almacenamiento en la nube gratuito e ilimitado. También el otro es que Anonymous hackeó de nuevo a Sony por su apoyo a SOPA. Sony Crockett. Ahí está. Eso de BitTorrent ya lo había escuchado. Según tengo entendido, va a ser una aplicacioncita que vos corres y vas a poder elegir a otra persona que tenga la misma aplicación. Y de una manera fácil vas a poderle enviar a esa persona un archivo, que es algo que hasta en XKCD había salido ya un cómic de eso, ¿verdad? De que un chero tenía que pasarle un archivo al otro chero. Y entonces decía, espérate, Víctor, mandémonos por FTP. Mira que no sé qué. No, pero espérate, que es muy complicado. FTP no va a entender cómo es eso. Mira, hagamos un Dropbox y lo metemos en el Dropbox. No, pero miles de cosas y no hallaba cómo transferir un archivo de una computadora a otra. Al final lo más sencillo fue con un USB, ¿verdad? Y se fue corriendo y lo fue dejar donde el papá. Pero entonces esto de BitTorrent, como que la pila va a ser algo así que te puedas... Lo de las Macs. USB. BitTorrent. Ya dice que lo de las Macs ya está, ¿verdad? En el Finder, si tenés dos Macs en el mismo... el Finder, ya puedes... El Drop. Ajá, también. También dice que quiere recomendar un par de animes muy buenos. El Drop. Ajá. Angel Beats. Ok. La historia sigue a Otonashi, un adolescente que tras morir despierta en el patio de un gigantesco colegio y sin recordar nada sobre su vida excepto su apellido. Al despertar encuentra que a su lado a una chica llamada Yuri, quien lo invita a unirse a la Shinda Sekai Sensei, ese o frente de batalla contra el cielo. Yuri Yamile. Nombre en turno. Una organización que ella fundó y dirige para poder luchar contra Dios y encontrar una solución lógica a su blasfema, a su ya ilógica existencia en este mundo. El diablo. El lugar donde ocurre esta serie se cree que es el purgatorio. Consta de 13 episodios, un extra y un OVA. De ahí la otra es Steins Gate. Steins Gate se establece en el verano del 2010 en Akihabara. Lugares físicos de Akihabara, como el edificio de Radio Kaikan, se pueden observar en el juego. De acuerdo con Shiomaru Shikura, que dirigió la planificación, Akihabara se ha elegido por ser un lugar fácil para la adquisición de piezas de hardware, que hace que el lugar ideal para las personas interesadas en la invención. La noción del tiempo y viaje en el tiempo son temas principales del juego. O sea, que este es un juego, Steins Gate. Me imagino. Los conceptos... Ese, que ese, no, ese me suena, no sé si lo bajé y no me gustó mucho. No. Los conceptos de causa y efecto ocupan un lugar destacado en el juego, ya que el protagonista viajará en el tiempo en numerosas ocasiones para llevar a cabo diferentes acciones en un intento de alterar lo que ha sucedido en el futuro. Esta serie ya había ya la había recomendado, pero dicen, si los fanáticos de ciencia ficción, si eres fanático de ciencia ficción, te fascinará esta serie. Y no exageran, es muy buena. En serio, tiene que verla, consta de 24 capítulos. Pero yo... ¿Cómo se llama? O sea, es una serie... Stains.com/gate. Stains.com/gate. Bueno, geekos, me despido de ustedes, esperando un año próspero para todos ustedes y que Dios derrame muchas bendiciones y les dé salud para que sigan haciendo un podcast tan bueno. Ahí mandas ese correo. Salud. Ahorita los mando. Forward. A Chico Man para que vea esos animes. Y muchísimas gracias. También tenemos por acá a nuestro amigo Luis Parra, que nos dice: hola, Geeko, sorry por la insistencia en el tópico. El gran matemático George Darwin es hijo de, ojo, spoilers, Charles Darwin. Saludos. Ah, ¿ah? Es hijo de Darwin. A ver, Wikipedia. Gran, todos lo saben. Loco. Gran matemático. Mira, Luis Parra, bárbaro. ¿Está? Entonces, que nos mandó acá. Omar Sandoval nos mandó esto de The Uncanny X-Men. Triple X-Men, ok. No, eran ex-hombres, ahora ya no son hombres. Oh, oh my god, no. That's right. Okay. No, no, no. Thank you, thank you. Y el filtro spam, ¿qué pasó, pues? Nuestro amigo Rodolfo Santana nos pone por acá: ¿qué tal, Kikos? ¿Cómo les pinta este inicio de año? Oigan, ¿quién más vio ya Tintín? Yo. Yo no. Está buena. El episodio pasado yo creí que iban a calificarla más alto. La verdad, a mí me gustó bastante y aunque la animación me fascinó, también creo que la hubieran hecho live action. La historia siento que rivaliza hasta con las mejores de Indiana Jones. Yo le di 5 puntos geekos, por desgracia, dado sus pobres resultados en taquilla, estoy temiendo que Spielberg se eche para atrás en el proyecto de una trilogía. Por otro lado, les quiero comentar que por fin terminé Uncharted 3. ¡Maldito! ¡No spoilers! ¡No spoilers! No voy a dar spoilers. El juego termina así. No, pues bien, bien. El juego me gustó al principio, me fascinó en medio y me decepcionó un poquito al final. ¿Te fascinó en medio? Sí. ¿Eh? Mm-hmm. No pierde calidad, pero esperaba algo más épico al final y es un poco parecido al 2 y el final del villano es un poco sin chiste. En general le daría 4.5 puntos geekos porque te deja queriendo más de las aventuras de Nathan Drake. Ya tengo el 2, el 3, me falta el 1, pero pronto lo compraré. Ahorita les quiero platicar qué di Sherlock Holmes. No se preocupen, no voy a dar spoilers, aunque me gustaría porque tengo algunas quejas. No son muy graves, salvo su mejor opinión, y no sé, igual, y tienen la misma queja que yo. No la digo porque sería spoiler, pero tienen que ver con el principio. Solo quiero decir que yo le doy 4.5 porque soy súper fan del personaje. Chica del principio. Tengo que reconocer que eso le da un punto extra. La actuación de Holmes y Watson a mi gusto impecable y mi observación... de esta película tiene un poco más de acción y menos historia que la primera, y pues para el villano yo hubiera elegido a alguien más carismático y o mayor peso actoral. En fin, en esta ocasión el correo es más bien corto, ahorita no he leído muchos cómics, pero pronto sí. Pero pronto, si me deja el trabajo, les mando muchos saludos, cuídense mucho y salud. ¿Ya vieron Misión Imposible? Pregunto por acá. Sí. Sí, está. ¿Qué tal? Está buena. ¿Está buena? Está buena, buena movie. Alrighty. Muy emocionante. Ahí está, señoras y señores. Muchísimas gracias a los que nos escribieron y a los que no nos escribieron. También. Gracias por no escribirnos. Y si quieren escribirnos, pues lo pueden hacer a comiquicos@gmail.com. Pero primero tienen que ir a la página principal, comiquicos.com, y apretar el botón de donación y donar algo. Señoras y señores, llegamos al final de este episodio y vamos a despedirnos en esta ocasión con una cancioncita que de One Vision, porque se trató de Vision. Una visión. Los esperamos por aquí la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... Salud. Salud. Salud. Que dice fried chicken al final. Sí, pero esta es que tenía hambre. Fried chicken. Pero esa no es, se lo agregaron a esta versión. Sí, esta es la versión remixeada para el remixeada para la disco. Para el disco este nuevo. Señoras y señores, vamos a terminar este episodio muy pero muy especial con un I have a dream. De ¿volvió? Julio en esta espérate, mira. Estábamos los geekos grabando el show. Pero el estudio A se oye bien real. Estaba en lo que era mi cuarto de habitación cuando vivía con mis papás, que era en la segunda planta viendo al jardín. Pero de repente... ¿Ese es tu sueño de no salirte de tu casa para venir a grabar? Ese quiere decir que quiere boicotearnos el programa. No, ese es el sueño de que a mí me hubiera gustado ser geeko y grabar el programa desde hace mucho tiempo. Juventud. Pero de repente aquello de que desaparecen las paredes y el techo, y en la cosa más normal del mundo, hay palmeras, el piso es de tierra. Seguimos grabando y lo que era la vista al jardín se convierte en un acantilado y ahí abajo hay un mar, está la playa y hay sol y gaviotas. Y si nosotros seguimos grabando como si nada. ¿Tú qué haces? Era como el TARDIS, pues se movía todo lo... Lo interesante del sueño, que de repente aparece uno de estos que hacen parasailing, que andan jalados en paracaídas por una, una lancha. Por una lancha. Y el fulano pierde el control. Se le rompió el cable, la cuerda, y nos damos cuenta que se va a ir a estrellar justo con el árbol que nos da sombra ahí en el estudio. ¡Mande! Y aquí veo que, ¿qué hacemos, verdad? Hay que tratar de atraparlo, lo cachamos, y en eso de por discutir o pensar qué hacemos, se da un gran tortazo contra el árbol. Entonces, o sea, éramos bien eficientes entonces. Sí, bien eficientes los Geekomer. Así que, ¡ey! Ayudémosle, ¿verdad? Pero en eso de que nos levantamos, ¿y cómo lo ayudamos? El fulano, estamos al borde de un acantilado. El fulano se deslizó con todo y paracaídas y se desmadró por el acantilado. Y se fue al fondo donde está la playa rocosa, grandes piedrotas. Pero con el paracaídas. No, pero el paracaídas ya hecho el nudo. Así que, entonces, ¿y hoy qué hacemos? Bajamos a ayudarlo. Y hoy lo dudamos porque bajarlo hasta allá costaba un montón. ¿Y no está a medio programa? A medio programa, no. Por lo menos dejamos de grabar, fíjate. Tuvimos ese detalle. Que nunca hubiéramos parado en la vida real. No, cae, pa, cae un jabote. Y ahí después ya se desvió. Se desvirtió el sueño y ya. Ahí paró prácticamente. Era mini sueño, Geeko. Si quieren oír el final de este sueño, vayan a comicgeekos.com. Sueños.com.